¿Cómo estás, Agustina? Bien, ¿ustedes? Bien. ¿Qué Acá, bueno, preocupados y también, bueno, personalmente repudiando, ¿no? Estas declaraciones del legislador que hizo referencia a, primero, la gestión de Laura Sanza dentro del Consejo Provincial de la Mujer y luego, como decíamos, hizo referencia a las organizaciones de mujeres, ¿no? De aquí de la comarca. Sí, no solo tuvo estos dichos desafortunados en la sesión de la legislatura última, sino también el martes en la Comisión de Género. Más de una vez repitió que estábamos esperando. Digo estábamos porque nosotras entendemos Sí. que es para nosotras, digamos, más allá de que no lo haya dicho explícitamente, que estábamos esperando que Silvia aparezca sin vida, como vos decís, para salir esas cuatro que él dice a marchar con carteles. Y la verdad es que nosotras la estamos buscando incansablemente hace 4 meses, mucho más que el gobierno, inclusive. Nuestros flyers, por ejemplo, de difusión buscándola salieron antes que los flyers oficiales del gobierno. De hecho, ni siquiera tengo registro de haber visto algún flyer oficial del gobierno buscándola. Y hay algo que me parece importante marcar respecto a esto que él plantea de intentar responsabilizar al gobierno. Nosotras en la multisectorial hablamos de feminicidio, no de femicidio. Y hablamos de feminicidio porque justamente ese concepto acuñado por Marcela Lagarde en México, lo que incluye es la responsabilidad del Estado y sus Claro. instituciones respecto a las desapariciones de mujeres. Claramente, antes de que una mujer sea asesinada, hubieron 1.000 indicios, probablemente denuncias, como en el caso de Silvia, que dieran una alarma de la situación por la que estaba atravesando, que claramente no fueron tomadas por el Consejo Provincial de la Mujer, ¿no? Si hubiesen sido tomadas, hoy Silvia no estaría desaparecida, ¿no? Además de que el Consejo Provincial de la Mujer tenía una orden explícita de un juez para resguardarla, Sí. y esto no fue así. Y algo que dijo, que es absolutamente repudiable, también la hemos escuchado a Laura Sanza decirlo, es que en el caso de Silvia solicitó que no se interviniera más. Y que cuando una mujer dice no, es no, dijo Facundo López en sesión de legislatura. Habría que explicarle al señor Facundo López que una mujer en situación de violencia, de la gravedad por la que estaba atravesando Silvia Vázquez Colque, probablemente no tenga las herramientas ni esté emocionalmente contenida como para poder determinar que no quiere más acompañamiento, ¿no? Justamente es el trabajo sostenido y serio que hay que hacer en situaciones de violencia. Cuando una mujer dice no, no quiero que me ayuden más, no sabemos si hay un hombre detrás que la amenaza, no sabemos si esta mujer está absolutamente atemorizada por la vida de sus hijos, en este Sí. caso, ¿no? Una ineficiencia también en ese acompañamiento que supuestamente se le estaba dando desde el Estado, ¿no? Porque digo, Absolutamente. la contención es fundamental en esto y el Estado no lo hace. Absolutamente. Además, a ver, Laura Sanza misma ha dicho, un poquito antes de la conferencia de prensa que nosotras hicimos, que al Consejo Provincial de la Mujer únicamente le corresponde, al Ministerio de Desarrollo Social, perdón, únicamente le corresponde el acompañamiento económico, ¿no? Algo que, leyendo la ley misma 3040, nos damos cuenta que no es así, que es el órgano de aplicación, o sea que le corresponde prácticamente la totalidad de lo que Claro. es atinente al abordaje en situaciones de violencia. Pero bueno, si ellos y ellas tienen esa concepción, ¿qué podemos esperar? Digamos, justamente, podemos esperar que las dejen a la deriva. Ayer en su exposición en la legislatura, el legislador López hablaba sobre la gestión de Laura Sanza y todo lo que se hace desde el Consejo Provincial de la Mujer, que claramente sabemos que no es así, ¿no? En todos los ítems que él puntualizó y que ustedes a diario están denunciando justamente la falta de políticas, ¿no? Del Consejo Provincial de la Mujer. Lo que hace el Consejo Provincial de la Mujer es poner a cargo de los dispositivos a personas con denuncias de Ley 3040, alojar con el presupuesto destinado a políticas públicas con perspectiva de género a hombres que ejercen violencia en los hoteles. Lo que hace es no ejecutar el presupuesto que tiene que ejecutar. Lo que hace es no tener equipos técnicos y profesionales con perspectiva de género sensibilizados y preparados. Inclusive, él en la sesión de ayer dijo que en Río Negro durante el año 2016 no hubieron femicidios. Rápidamente podemos al menos recordar tres que ocurrieron en San Carlos de Bariloche. tres femicidios que nos consta por compañeras de Bariloche, que Laura Sanza no ha acudido ante sus pedidos para acompañar no solo a las organizaciones sociales e institucionales que estaban interviniendo, sino a las familias de esas mujeres. Por ejemplo, se la convocaba a reuniones y ella, sin aviso previo, no asistía y las dejaba plantadas, digamos. Así que, digamos, alguna de las cuestiones que podríamos decir es: no hay ni siquiera que hacer una investigación muy profunda, ¿eh? Basta que ponga femicidios 2016 Río Negro y salen allí en diferentes medios de difusión y comunicación las mujeres que han sido asesinadas por violencia machista durante el año pasado, ¿no? Ustedes hace poquito presentaron una nota con copia al gobernador y con copia al nuevo ministro de Desarrollo Social y también a el Consejo Provincial de a la Secretaría de Niñez, perdón, respecto a este funcionario que iba a asumir en uno de los cargos que justamente estaba denunciado por violencia de género. ¿Tuvieron alguna respuesta? No tuvimos ninguna respuesta. Hoy entregamos una última nota hace un ratito nomás al jefe de policía de Río Negro, ahí ya solicitando algunas cuestiones puntuales, como por ejemplo que se le quite el arma reglamentaria a esta persona. Recordemos el antecedente que tenemos del año 2013 de Yanina de Yulis, que fue asesinada justamente por un efectivo policial con su arma reglamentaria. No tuvimos ninguna respuesta. Hemos escuchado, pero la información que podemos ir recabando es no fehaciente, no porque se nos haya comunicado, sino por lo que nos van comentando, que este señor no estaría más coordinando el SAT y que no tienen previsto tampoco darle ningún lugar como funcionario público, pero hubiese sido fundamental para nosotras poder haber recibido una respuesta a nuestra solicitud, digamos. En todo caso, si ellos tomaron esa decisión en función de nuestro pedido, que se nos diga, aunque sea de manera telefónica, claro, que habían constatado que esto efectivamente era así y que en función de eso decidían apartarlo de su cargo. Pero no hemos tenido ninguna respuesta y de hecho por eso definimos hacer públicas las notas que enviamos.